Una pandereta suena y una pandereta suena. Yo no sé por dónde irá. Camino de Belén lleva y hasta llegar al portal, y hasta llegar al portal. Y al ruido que llevaba, y al ruido que llevaba, un padre anciano salió. No me despiertes al niño, que ahora poco se durmió, que ahora poco se durmió. Me lo durmió una zagala, me lo durmió una zagala, como los rayos del sol. Tuvo los pechos tan dulces que pudo dormir a Dios, que pudo dormir a Dios. María, Santa María, María, Santa María, madre de santo varón, que fue a misa de parida y al templo de Salomón, y al templo de Salomón. Al tomar el agua bendita, y al tomar el agua bendita, el padre cura la vio, le asado la saya encima, la subió al altar mayor, la subió al altar mayor. Allí la dice una misa, y allí la dice una misa, allí la han dicho un sermón. Allí la dice una misa, por ser la madre de Dios, por ser la madre de